con la colaboración de la Biblioteca Nacional, la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República de Argentina, CETERA, y la Asociación de Trabajadores del Estado, ATE, hacemos Sudaca Itinerante. Mi gente sueña sueños sencillos. Un ranchito allá en el barrio, bien cerquita del vecino. El almacén de la esquina pa' comprar 500 gramos y no alcanza para un kilo. Mi gente sueña sueños sencillos. Los gurises en la escuela aprendiendo de lo lindo. Divirtiéndose en la plaza mientras los viejos mantean en la tarde del domingo. Pero hay gente que en mi tierra todavía no entendió que con muy poquito alcanza para vivir con esperanza. No es una cuestión de mala onda. Siempre estamos con problemas técnicos a la hora de arrancar Sudaca Itinerante. Siempre pasa algo. Que falta un enchufe, que internet se conecta mal, que a veces se desconecta, que el tema que queremos poner no se puede escuchar, que el MP3 que trajimos está con el coso este, con los virus. Nada, siempre pasa algo. Pero Molina, no te enojes, son cosas de hacer un programa itinerante en la calle con gente amiga. Escúchame, viste que las peleas fue el tema de la semana, ¿no? Estamos como ahora en la política, como la vez, ¿se pelearon esto Luis y Carrió? O sea, ahora hay diálogo con el gobierno, pero se pelean entre ellos. ¿Qué pasó? El diálogo ahí, complicado, entre Margarita, entre Carrió, parece que sí que no. Se parte la coalición cívica, se van Gen, que no entendí bien todavía qué es, se va por su lado, ¿no? Y queda Margarita Stolbizer ahí con el sello de la coalición cívica. Pero hubo otra pelea así grosa, ¿no? De pesados, podríamos decir. Sí, hubo ahí una pelea de sumo. Tenemos que haber traído algo de sumo, ¿no? Para poner ahí, ahora después le decimos para fondo y cuando termine de conectar todo, si tiene algo de sumo, ahí en la CGT, pero como dice el dicho, se pelean, pero nada. Los que se pelean de día salen a robar de noche, dice uno de los... Ah, sí, vos decís que en el fondo los que se pelean se aman, como decían en el colegio, no creo, ¿eh? Ahí no sé si hay mucho amor, pero hay conveniencia y otras cosas. Che, Palermo, ¿por qué sí? ¿Juega la Intercontinental? Palermo es un fenómeno, va a ser récord en Boca y récord en Estudiantes, parece que se va a jugar con Estudiantes ahí a, no sé, qué país de árabe, está, ¿cómo se llama? Se va a hacer el campeonato este y Palermo parece que va a jugar con Estudiantes contra el Barcelona, contra todos esos. Bueno, y todos al Gigante de Arroyito, ¿no? Parece que la hinchada tiene que estar cerca de los brasileros para que se intimide. Aparentemente en septiembre nos vamos para allá. Y bueno, en septiembre estaremos jugando ahí con Brasil. Che, bueno, hace fresco hoy, ¿no? No sé, hace fresco, estamos llegando a Edo y Pafundi nos hace pulgar para arriba, pulgar para abajo. ¿Está todo conectado o no está todo conectado, señor Pafundi? Está todo más o menos, dice, bueno, vamos a ver cómo arranca este Sudaca del día de hoy, ¿te parece? Aquí abajo, cerca de las raíces, es donde la memoria ningún recuerdo omite. Y hay quienes se desmueren, y hay quienes se desviven, y así entre todos logran lo que era un imposible, que todo el mundo sepa que el sur también existe. Aquí comienza Sudaca. Barrio, barrio. Información, análisis, ideas de nuestro país y nuestro continente. Penas, conducen Mariano Molina, Santiago Galeano y Andrés Correa. Producción y asistencia técnica, Leandro Pafundi y César Baldoni. Si al época, se me pinta un lagrimón. Rodar en tu empedrao es un beso prolongado que te da mi corazón. Así es, empieza este Sudaca itinerante nuevo, Sudaca itinerante dando vueltas por la ciudad de Buenos Aires, dando vueltas por el conurbano. Estamos por el lugar de Aedo, cerquita de la estación de Aedo, en el día de hoy, este Sudaca itinerante que semana tras semana se retransmite por muchas radios comunitarias. Empezamos con muchos problemas técnicos aquí en Aedo, les vamos a contar en un ratito dónde estamos, pero poquito a poco tratamos de ir resolviéndolo. Como lo primero es lo primero, empezamos tarde y me olvidé de saludar a mi coequiper hoy aquí en la mesa de trabajo, el señor Fernández Galeano. ¿Cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Molina? Estamos acá en Aedo, ahora le vamos a contar bien qué hacemos a dos cuadritas nomás de la estación de trenes con una gente amiga que trajeron bizcochito, cremona, que nos están atendiendo a 10 puntos con unos matecitos, estamos al solcito, una mañana fresca en la ciudad de Buenos Aires, en el conurbano bonaerense, y ahora vamos a contar bien qué hacemos en Aedo, pero no podemos dejar de nombrar a nuestros otros compañeros que está aquí operando, medio nervioso, Leandro Pafundi, y también está, calculo, escuchando del otro lado de la línea de teléfono, debe estar escuchando Andrés Correa y César Baldoni, este Sudaca itinerante que se llegó hasta el partido de Morón, casi, ahí en la localidad de Aedo. Y tenemos muchas cosas, aunque hayamos empezado tarde, tenemos varias cosas. Tenemos muchas cosas para el día de hoy, pero ¿qué le parece si arrancamos saludando a las radios amigas que semana tras semana retransmiten este Sudaca itinerante? Exactamente, saludamos allí a la gente de Radio Gráfica y FM Moreno, que estamos saliendo en vivo en este momento. Le pedimos a la gente de FM Moreno que nos mande, y a la gente de Radio Gráfica, un mensajito para ver cómo está saliendo por internet. Acá nos figura que está saliendo 10 puntos el tema de la internet, pero por ahí tenemos algunos problemas de conexión allá. Y saludamos a la gente que nos retransmite después, los sábados, más a la tarde, los domingos, etcétera, es decir, a la gente de FM Bajo Flores, aquí en la ciudad de Buenos Aires, perdón, todavía estoy medio no ubicado geográficamente, a la gente de FM Compartiendo en Quilmes, a la gente de FM La Posta en Moreno, a la gente de Radio Estación Sur en La Plata, a los compañeros de Radio Tranquila en Doc Sud y a la gente de Radio Revés en Córdoba Capital. A todos ellos les agradecemos, como siempre lo hacemos, que estamos saliendo en vivo y grabado, y esta propuesta, que es ir recorriendo diferentes organizaciones sociales, culturales, que van trabajando con la gente, que van apostando a construir diferentes proyectos y sueños, este Sudaca itinerante trata de reflejar, y hoy estamos en Aedo tratando de reflejar eso. Exactamente, en un ratito nomás le vamos a contar a qué lugar de Aedo nos acercamos aquí en el conurbano bonaerense, pero también le contamos un montón de material que tenemos para el día de hoy, un programa que empezó un poquito tarde, vamos a estar medio apretados, pero queremos compartir muchos audios con los oyentes. Tenemos algo que nos había quedado de la semana pasada, que tiene que ver con los 30 años de la Revolución Sandinista, que se cumplió el 19 de julio, y tenemos ahí la voz de Manuel Gallero, un militante del campo popular argentino que estuvo desde los inicios de la Revolución Sandinista en julio de 1979, trabajando allá en Nicaragua. Tenemos también desde el Uruguay la columna de Lucía Topolansky haciendo su balance sobre lo que fueron las elecciones internas en el Uruguay y cómo empezó esta nueva campaña política ya de cara a las elecciones presidenciales, donde el Frente Amplio, fundamentalmente con el Partido Nacional, van a dirimir quién va a dirigir el futuro del país rioplatense para los próximos 5 años, pero también tenemos cosas que tienen que ver con la actualidad y con la semana. Obviamente se acerca una fecha muy importante, que es el 26 de julio, que es el recuerdo de la muerte de Eva Perón. Tenemos ahí alguna entrevista realizada, y también esto que preocupa mucho a la ciudad de Buenos Aires, que tiene que ver con la designación de Jorge Palacios, el Fino Palacio, como le dicen, como jefe de la Policía Metropolitana de Mauricio Macri. Estuvimos entrevistando a Sofía Gutterman, que es una familiar de gente que falleció en la AMIA. Ustedes saben que entre muchas causas que tiene este señor Fino Palacios, una es que fue uno de los que metió piedras en el camino, palos en la rueda, a la hora de la investigación de la AMIA. Así que tenemos mucho, pero mucho material para compartir con todos los oyentes. Exactamente, y ya casi yéndonos a un separador, para empezar con todo este programa, le contamos entonces a los oyentes que se pueden escuchar nuestro programa ahí en www.radiosudaca.com.ar. Dicen que la conexión de internet está saliendo bien, parece que estamos teniendo problemas por ahí en Radio Gráfica, pero bueno, acá a nosotros nos sale que la conexión de internet está saliendo 10 puntos. puntos. Y también se pueden comunicar vía mensajito de texto, pueden llamar al 15 36 65 25 17. Repito, 15 36 65 25 17. Estamos acá en Aedo, partido de Morón, con gente amiga que se fue acercando acá a la mesa, que nos está recibiendo 10 puntos en una casa recuperada, que es un centro cultural, pero muchas otras cosas más, y se llama El Transformador. Y en un ratito, después de la primer bloque de Sudaca, vamos a estar hablando aquí con nuestros amigos, nuestros compañeros, que se acercaron, que en realidad nosotros nos acercamos y que estamos aquí en esta mesa de trabajo de Sudaca Itinerante. Exactamente, separador de Latinoamérica, y arrancamos con todo el programa del día de hoy. Las voces y los silencios de América Latina, aquí, en Sudaca. Soy loco por ti, América, soy loco por ti de amores. Soy loco por ti, América, soy loco por ti de amores. Bien, y como bien anunciaba ahí la música de Caetano Veloso, vamos a empezar por nuestro continente, vamos a empezar por América Latina, y por algo que tiene que ver con el viernes 24 de julio, reunión de presidentes del Mercosur. Realmente se discutieron muchos temas, se discutió el tema de la gripe A, la idea de construir un nivel de licencia libre para que todos los países puedan realizar la vacuna, puedan producir la vacuna contra la gripe A. Pero uno de los temas trascendentales es el papel del Mercosur a la hora de pensar lo que está pasando en Honduras. Y la verdad es que nosotros queríamos rescatar algo que los medios de comunicación realmente, obviamente, ya a esta altura de las circunstancias, obviamente que le dieron muy poca repercusión, y que tiene que ver con un fragmento del discurso de la presidenta argentina Cristina Kirchner. Realmente, digo, así como nosotros somos súper críticos del gobierno y nos enojamos cuando hacen algunos acuerdos con Clarín, cuando no se resuelve un montón de cosas, tenemos que decir que el papel que está jugando nuestra presidenta en la crisis que tiene que ver con el golpe de Estado realizado en Honduras nos parece muy importante. Y la verdad que nos parecía muy importante compartir con los oyentes un fragmento de lo que dijo Cristina Kirchner cuando comenzó la reunión del Mercosur, haciendo un planteo político realmente muy interesante y que tiene que ver con que no hay que legitimar de ninguno de los lugares posibles la dictadura que está en Honduras. O sea, no hay que legitimarla hoy, pero no hay que legitimarla en un futuro cuando haya elecciones y quieran llamar a veedores. Me parece que no, que es muy importante lo que dijo Cristina Kirchner, y nosotros queríamos compartir con los oyentes esto, porque en los medios masivos de comunicación realmente ha tenido muy pero muy poca repercusión, y nos parece que vale la pena, cuando la presidenta mete la pata, lo decimos, o a nuestro entender mete la pata, lo decimos, también rescatar cosas realmente positivas de el gobierno nacional, en este caso la cumbre del Mercosur y la crisis de Honduras. Así que vamos a escuchar qué es lo que decía la presidenta Cristina Fernández de Kirchner el 24 de julio en Paraguay, en la cumbre de presidentes del Mercosur. Deberíamos hoy tener un pronunciamiento muy claro y contundente en este ámbito acerca de estas cuestiones, sin estridencias, sin discursos panfletarios, pero con la certeza y la precisión de que no podemos tampoco tolerar lo que sería una ficción de un gobierno que destituye, o de un golpe de facto que destituye un gobierno democrático, y luego se compromete a llamar a elecciones y entonces se reconoce ese proceso electoral posterior. Me parece que hay una estrategia de esta naturaleza, y discúlpenme que introduzca esta cuestión, pero hoy es central sentarnos aquí, presidentes y cancilleres de nuestras repúblicas que han sufrido durante décadas las interrupciones de los procesos constitucionales, con lo que esto ha costado en vidas. Acaba de mencionar el señor presidente de la República del Paraguay el hallazgo de un cementerio esos cementerios que deben estar en todo el continente han tenido su origen precisamente en dictaduras militares o la interrupción de procesos constitucionales. Por eso creo que es importante abordar la cuestión sin discursos inflamados ni agresiones, pero sí con mucha decisión y con mucha precisión, en que también debemos condenar cualquier intento de lo que yo denomino los golpes benévolos, que serían destituir a través de una gestión cívico-militar a un gobierno constitucional, pasar un tiempo y luego entonces convocar a elecciones que seguramente tendrán la observación y la presencia de numerosos delegados internacionales, y de esta manera legalizar lo que constituye un golpe y que entonces constituiría, sin lugar a dudas, la carta de defunción de la Carta Democrática de la OEA y también una ficción, la cláusula democrática de nuestro Mercosur. Por eso, con esta breve intervención, seguramente trataremos otros temas muy importantes, como son también el tema de la gripe A, de las posibilidades de desarrollar una vacuna, o también pedir la garantía de que los países denominados emergentes puedan acceder también a esta vacuna, y otras cuestiones que seguramente trataremos. Me interesaba plantear en primer término esto como un motivo de la agenda. Y reitero, sin declaraciones altisonantes ni acusaciones, pero con mucha precisión, decisión y definición acerca de cuestiones tan importantes como la defensa de los gobiernos constitucionales. Bien, ahí pasaba la presidenta Cristina Fernández de Kirchner hablando en la cumbre del Mercosur, en la cumbre de presidentes. Realmente una posición interesante, importante, y me parece que de alguna manera refleja la gran preocupación que hay. No solo la restitución de Zelaya como presidente de Honduras, sino esto de que está claro que el régimen en Honduras en un futuro va a querer convocar elecciones y va a llamar a veedores internacionales. No se puede legitimar con veedores internacionales una elección que de hecho va a estar, va a ser un fraude, porque va a ser producto de un golpe de Estado. Sin duda, y me parece que esto colabora a la reflexión general, digo, ahí los oyentes se preguntarán en la casa por qué tanta importancia lo de Honduras, ¿no? Mirta Legrand salió a decir en muchos lugares, a mí lo de Honduras no me importa, que me hablen de lo que está pasando en el país, la gripe A, las elecciones. Lo de Honduras puede fijar un precedente, y lo bueno de esta situación latinoamericana, lo bueno de lo que está pasando en todo el continente, es que fue unánime el rechazo al golpe. Por más que por abajo uno puede saber que la CIA, que digo, grupos de derecha, tanto de Bolivia como de Venezuela, como de Estados Unidos, están apoyando el golpe y lo están promoviendo. Pero públicamente los gobiernos elegidos han salido a repudiar esto, tanto en la ONU, en la Organización de las Naciones Unidas, como en los diferentes lugares, digo, esto de Mercosur, etcétera. Entonces, me parece que es muy importante, y a nosotros, por lo menos de acá, nos parece que era importante lo que había dicho la presidenta, que obviamente usted, señora ahí que nos está escuchando en cualquiera de las radios, no lo escuchó en ningún otro lado. Exactamente, se escuchó muy, pero muy poco, y por eso queríamos reproducirlo aquí en este Sudaca itinerante del día de hoy. Señor Galeano, si la gente se quiere comunicar, y sobre todo nuestros amigos de las radios de FM Moreno y Radio Gráfica, ¿también a qué teléfono lo pueden hacer? Si ellos se quieren comunicar con nosotros, saben que pueden llamarnos al 15-36-65-2517. De vuelta, 15-36-65-2517. Lo estamos esperando acá. Está saliendo bárbaro el programa, hay un solcito, hay un frío más o menos también, y ya nos vamos, ¿no, Molina? Exactamente, estamos terminando el primer bloquecito de este Sudaca itinerante, medio accidentado, medio con algunos problemas técnicos, ya más o menos resueltos. Separador, ahí van los compromisos institucionales de cada una de las radios. En un ratito nomás continuamos con este Sudaca itinerante del día de hoy. Y es así, la vida de un obrero es así, la vida en un barrio es así, y pocos son los que van a salir. Somos Sudaca. Casa, yo en la forma que Tony habló, no encontré hipocresía. Y la historia que escribe la CIA, yo me la paso por las pelotas. A que me barre el hambre se nota, y pasan balas todos los días. Y la violencia se pone fría y te espera sentadita. Somos Sudaca. Bien, continuamos en este Sudaca itinerante del día de hoy. Estamos tratando de ir resolviendo los problemitas, esos técnicos que nos volvieron locos al principio. Ahora parece que la conexión de internet está andando más o menos. Bueno, vamos a ver. Vicisitudes de hacer un programa en vivo y en directo, señor Galeano, ¿es así? Es así, ¿qué va a ser? Es la vida. Usted sabe, el querido oyente que sigue este programa sábado tras sábado, sabe que hacerlo en la calle, hacerlo en lugares donde a veces es complicado hacer, llevar el estudio de radio a diferentes lugares, eso genera complicaciones técnicas. Pero no importa, estamos contentos porque estamos muy bien acompañados. Estamos en Aedo, en Partido de Morón, a dos cuadras, decía yo, al principio de la estación de trenes. Y usted, si se quiere comunicar y quiere mandar algún mensajito o algo, lo puede hacer al 15 36 65 25 17. 15 36 65 25 17. Y ya estamos acompañados por la gente acá de Molina, gente amiga. Exactamente. Estamos acá al solcito de un día de mañana bastante fresco en el patio del Transformador, una suerte de centro comunitario, centro cultural, no sé, lo van a explicar la gente del Transformador dónde es que estamos. Exactamente, estamos aquí acompañados por Silvina Malagoli, que le dicen TT, ahí más conocida para todo el mundo, Diego Seiras y Virginia Victorel, que además también le dicen Vicky. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo les va? Diego. Hola, sí, no parece escucha, que tenemos problemas porque nuestro operador está ahí haciendo varias cosas. No, Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ah, no. Bueno, hola, ¿cómo estás? Bienvenidos a casa, ¿no? Acá al barrio. Hola, ¿qué tal? Yo soy Vicky. ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, ahí están los tres presentados. Sí. Vos, Molina, le querés empezar a hacer unas preguntas. Sí, no, en realidad lo que quiero es que estaría bueno que Diego y acá las chicas nos comenten dónde estamos, qué es el Transformador. Porque nosotros dijimos, estamos en Aedo, dos cuadras de la estación, un centro cultural comunitario. Acá que se llama el Transformador, pero lo ideal es que los amigos cuenten dónde es que estamos. Bueno, estamos acá, un centro comunitario que surge de las asambleas populares de la crisis del 2001-2002. Arrancamos como asamblea popular, después se disolvió, que fue una característica que marcó a casi todas las asambleas. Y un grupo quedamos laburando acá en lo que es el Centro Comunitario de Aedo, el Transformador, haciendo distintas actividades. Hay una biblioteca popular, talleres culturales que están abiertos, encuentros culturales los fines de semana, el espacio de calle, no sé si me olvido alguno, el grupo de jóvenes, cine debate, bueno. Sí. Van tirando letras, Sí, Diego, hay unas cuantas cosas, eventos culturales también que hacemos los fines de semana, cine debate, ya habías dicho. Bueno, estamos en una casa que perteneció al doctor Fresco, que fue un gobernador de Buenos Aires en los años 30, y que ahora la tenemos nosotros. Bueno, y a los oyentes, digo, ¿qué más le podrían contar? Describan un poco la casa, digo, porque es impresionante llegar acá, Caseros al 200, esquina Lavallol. Bueno, la casa es una casa bastante antigua, es de 1920. Estuvo abandonada durante 10 años por intermedio de una vecina. Nosotros nos conectamos con el dueño y entramos y la empezamos a arreglar porque estaba en estado de abandono, los techos rotos, sin ventanas. Y nada, esa fue una de las actividades que primero nos empezó a juntar. Y bueno, nada, ahora por suerte estamos pudiendo funcionar. Todavía seguimos con algunos techos que se nos llueven y eso, pero bueno, a pulmón, como desde que arrancamos. Está bien, y por ahí, ¿qué sería como la prehistoria antes de llegar a, aquí a esquina Lavallol y Caseros. ¿Cómo fue el tránsito ese de juntarse, de reconocerse compañeros en la asamblea, los primeros, calculo que los fundadores del Transformador, de reconocerse esta necesidad de empezar a juntarse, a hacer cosas a partir de la asamblea después, y cómo llegaron hasta acá, cuál fue como esa, la prehistoria antes de entrar a la casa? Y nosotros arrancamos en lo que fue la Asamblea Popular de Aedo, que funcionaba en la cortada de acá, de la estación. Ahí empezamos a laburar con algunas familias que estaban viviendo en los vagones de Aedo, que están sobre Rivadavia, con idea de empezar a transformar la situación social y que sea una transformación para todos y no para determinados sectores. Arrancamos acompañando con el tema de alimentación, más que nada, con un comedor, con el tema de la documentación, con recreación y educación para los pibes y los grandes y para nosotros también. Digo, era todo un aprendizaje. Está bien. ¿Y ahora cuántos arrancaron y cuántos quedaron de aquellos inicios? ¿Cuántos son hoy? Y arrancamos más o menos siendo 10, 15... y muchos se fueron, nada, es como que también la militancia tiene muchas idas y vueltas. Ahora, de los que estábamos en aquel momento, tenemos 5 o 6, pero se fue sumando un montón de gente. Ahora en la Asamblea General estamos siendo 20 más o menos. Y después en el resto de los espacios hay un montón de gente. La Asamblea de Jóvenes tiene 20 pibes. Después, bueno, el espacio de calle también, se fue sumando gente, como que el proyecto, si bien hay gente que se fue, siguió creciendo y está creciendo, y sigue claro. Eso. Y Tete, vos, por ahí, ¿cómo sería el día a día? El día a día, digo, ¿no? Porque después debe haber, yo sé que una vez al año hacen una gran fiesta de aniversario, digo, pero ¿cómo es el día a día del Transformador? Y el día a día arranca a la mañana o al mediodía más con el grupo de calle, donde los pibes que están en situación de calle vienen a pasar el día, donde hacen diferentes actividades, que de eso puede hablar mejor Diego después. Y nada, sigue con los talleres que están a la tarde y con las asambleas de jóvenes y con mates y un poco la biblioteca también. Y bueno, no sé. Y hay un montón de organizaciones que usan el espacio también, que no... que son por fuera del Transformador, pero usan el espacio físico, este que es esta casa gigante, que bueno, que alberga al que lo necesite, ¿no? Siempre que sean compañeros de ruta, de alguna manera. Y bueno, eso, funciona. Y también, ¿qué tenemos? Todos los días, los talleres, la biblioteca, un montón de cosas. Los chicos de hijos que vienen acá también, hacen una actividad conjunta con nosotros. La coordinadora antirrepresiva, una huerta, ¿cómo se llaman los chicos la huerta? Bueno, una huerta acá del barrio, que también se juntan acá. Y bueno, van surgiendo los días, van pasando cosas todo el tiempo. Gerán. Bueno, le contamos ahí a los oyentes que entonces estamos en Caseros al 200, en el Transformador, esquina Lavallol, una casa que usted la ve afuera, es impresionante, tiene como 2 pisos seguros, después tiene un mirador, la estuvimos recorriendo. Bueno, en las paredes, obviamente, cosas, digo... de lo de un lugar, con un centro cultural, con la biblioteca, con un lugar para los chicos en situación de calle, con computadoras, con una cocina, hay un patio enorme, hermoso. Nosotros estamos en la parte de adelante, sería, usted escuchará alguna vez que pasa algún colectivo, algún auto, estamos aquí tomando unos matecitos, con un poco de frío, podríamos decir, Molina. No, la verdad que la estamos acá, al solcito la estamos pasando espectacular. Yo por lo menos estoy disfrutando de esta mañanita de invierno, porque estamos en invierno, pero al aire libre acá en la esquina de Caseros y Lavallol, acá en el barrio de Aedo, en la provincia de Buenos Aires. Bueno, ¿le parece si compartimos un poco con los oyentes un poquito de música y ahora volvemos de vuelta con Tete, con Vicky, con Diego, a seguir charlando de esta experiencia que empezó por allí, por el 2001, en las asambleas, como muchas de las cosas arrancaron, y hoy, después de 8 o 9 años casi, siguen trabajando día a día y tratando de transformar cosas. Y está bueno después preguntarle por qué el Transformador. Se la dejo picando ahí, después charlaremos. Exactamente. Nosotros habíamos hecho un intento ahí medio, que hoy con los problemitas técnicos del comienzo van a quedar por ahí para el próximo programa. Pero un poco la idea de la música de Sudaca es ir cambiando y ir tratando de tener una música que sea de alguna forma temática, tratar de compartir un artista

en la Asamblea General tiene que ver con, primero con un hacer, ¿no? Más que con un, no se puede venir al espacio y participar y poner la voz sin hacer nada antes, sin poner el cuerpo, ¿no? Sin poner el laburo. Es como una condición imposible de saltear, ¿no? Uno no puede venir y decir quiero participar y viene a la asamblea y dice, bueno, para mí hay que hacer esto, hay que hacer el otro, porque si no tiene el reconocimiento de los compañeros, digamos, de la labor que hace todos los días, del cuerpo que pone acá, no tiene mucho sentido. Claro, entonces habría una asamblea que es semanal, seguramente, donde sí. Se juntan todos los espacios, y después diferentes espacios que a su vez tienen su propia asamblea, su propio espacio de discusión, de resolución de los problemas que van surgiendo en el día a día. De esos espacios, ¿de cuáles nos quieren contar más? ¿Qué tienen ganas de que los oyentes, no, te contamos, los de Córdoba, los de allá de La Plata, sí, los de Quilmes, toda esa gente, sí, escuche qué hace el transformador aquí en Aedo? Bueno, yo te cuento el espacio que formo parte yo, que es el espacio de pibes y pibas en situación de calle, que es un espacio en el que se labura la problemática de la niñez y la adolescencia, y la gente en general, ¿no? Porque más allá de que tratamos de laburar con niños y adolescentes, trabajamos con gente de todas las edades, porque es una problemática, la calle y la marginalidad es una problemática que les pega a todos, ¿no? Y bueno, acá tenemos, funciona un centro de día, de 2 a 6 todos los días abrimos y tenemos diversos talleres, talleres de fútbol, en calle, talleres de malabares, talleres de cerámica, de guitarra, de macramé, tenemos así un montón de, que son como la excusa para juntarnos y trabajar la historia de vida de los pibes y tratar de buscar una solución, no una salida compleja a las realidades complejas que tienen todos los pibes, que acá en la zona oeste, como en todo el conurbano, son un montón, ¿no? Que pasan sus días y sus noches en la calle. Está bien. Ahí yo escucho algo de fondo, no sé, ninguno de mis compañeros tiene los auriculares, pero... ¿Cómo se hace para que...? Pero bueno, seguimos. Escúchame, y sí, una, y esto, digo, de cómo empezó el laburo, digo, quién lo impulsó y cuántos pibes vienen acá a pasar el día, digo, obviamente eso debe ser algo que sube y baja, digo, algunos que vienen, que dejan de venir, pero digo, si ustedes tienen más o menos una idea de cuánta, sí, gente está participando. Sí, empezó, digamos, como una cuestión más de acto reflejo, ¿no? De la organización, de ver la problemática de estar en la esquina, estamos acá a una cuadra y media de la estación, digamos. Y es una realidad por ahí que está muy invisibilizada, pero cuando uno abre los ojos empieza a ver, ¿no? Que hay gente por todos lados que la está pasando muy mal y por ahí necesita, digamos, un abordaje, ¿no? Empezó así, como intuitivo, y después se fue conformando un equipo de laburo más más específico, ¿no? Y ya hace ya casi 5 años, y el laburo hoy es como tiene mucho más registro, mucha más reflexión sobre lo que es la problemática en sí, pero empezó, digamos, como empieza cualquier persona, va caminando y de repente se da cuenta que este sistema no funciona, ¿no? Que hay un montón de cosas que pasan y que no están bien, y que uno camina todos los días y por ahí le pasa por arriba un pibe que está durmiendo, ¿no? Este año armamos una campaña que se llama Con Ojos Nuevos, que busca eso, ¿no? Poner la mirada, digamos, en todas. Nosotros de la problemática laburamos de calle, pero en todas las problemáticas sociales que por ahí están súper invisibilizadas y uno las vive cotidianamente, ¿no? Pasa por al lado de gente que está durmiendo, gente que está destruida, que no tiene nada, y es como si fueran un banco de la plaza. Sí, y además eso se nota más cuando uno se va alejando de algunos lugares céntricos, ¿no? Digo, como que parece que ahí está como... Se dan como una serie de situaciones donde aparece el Estado, no está, y aparecen las organizaciones sociales. ¿Qué relación tienen ustedes con el Estado? Digo, si ustedes este trabajo lo coordinan con... Digo, esto de Morón está gobernado, la Intendencia la tiene Martín Sabatella, digo, yo qué sé, dentro de lo que son los bastiones del PJ en la provincia de Buenos Aires, no es claramente lo mismo... Pero, ¿qué relación pudieron o no establecer ustedes desde acá haciendo un laburo que debería estar haciendo el Estado y, sin embargo, esos lugares a veces lo cubren las organizaciones sociales? Sí, tenemos relación con el equipo de calle en el tema de niñez o con los distintos programas municipales. Relación, laburamos en red porque trabajamos la misma problemática. No tenemos relación política de ningún tipo y en eso, digamos, el abordaje... de Morón, digamos, en otras cosas seguro que se diferencia y eso está clarísimo, pero en lo que es el laburo con niñez y adolescencia no vemos demasiadas diferencias con el abordaje de los varones del conurbano, ¿no? Es una temática un poco olvidada, que tiene un programa, tiene algunos, pero digamos no se trata de modificar la realidad. Por supuesto que laburamos en red con ellos, nos reunimos quincenalmente y trabajamos las situaciones de cada pibe en conjunto, porque bueno, estamos laburando la misma temática, pero no tenemos relación ni a través de la niñez ni a través de los otros laburos que se hacen acá, todo lo cultural, una relación digamos política con el municipio, para nada. Está bien. Y con respecto a la niñez, ¿no? Digo, porque es una discusión de fondo esto, digo, de cómo las organizaciones sociales ocupan el lugar del Estado, van como planteando cuál podría ser una posible forma de intervención sobre un problema, en este caso la niñez, y sin embargo, por ejemplo, ahora lo que pasa es que el Estado, producto de los medios de comunicación, el avance de la derecha, digo, podríamos dar un montón de cuestiones, avanza nuevamente sobre la niñez, y ahora senadores ya aprobó la semana pasada el tema de la baja y la imputabilidad a los 14 años y va a ir para diputados. ¿Ustedes ahí vienen laburando ese tema? ¿No lo vienen laburando? ¿Hay otras organizaciones acá de Morón, de la región, que vengan? Yo sé que hay una movida el 29, por ahí ustedes lo saben mejor que yo, digo, no sé, digo, por ahí, para ver si lo vienen trabajando en conjunto o no con otras organizaciones. Sí, a nosotros nos parece una locura, ¿no? La baja de la edad de imputabilidad es un ridículo, ¿no? Que no tiene sentido si lo pensás unos minutos, ¿no? Para eso, y a raíz de eso es que pensamos esta campaña que estamos haciendo, pegando calco, hicimos un mural acá en el barrio y estamos tratando de hacer un montón de cosas más. Y para poner en discusión, ¿no?, esta cuestión, que son soluciones que no tienen... Primero que no son soluciones, ¿no? Es una locura. Y sí, funciona la red con respecto a la niñez. Nosotros somos parte de la red de operadores del oeste, que también que incluye a muchas ONG y a también equipos municipales, que estamos también haciendo alguna movida comunicacional para tratar de poner, a la gente, a la población, digamos, la discusión de este tema, digamos, que no tiene ningún sentido encerrar a los pibes, porque el problema es mucho más profundo y no hay soluciones simples para problemas tan complejos. Exactamente. Bueno, la verdad que interesante, digo, este trabajo, digo, del día a día, de estar, de ponerle el cuerpo, de que se resuelva colectivamente, pero también pese mucho la participación de los compañeros, las tareas concretas y no tanto por ahí, digo, en el espacio de reunión y de discusión, obviamente. ¿Y cómo ustedes, cómo ven la participación? Sobre todo, digo, teniendo en cuenta que ahí nos queda un minutito, dos minutitos antes de irnos al corte, y... ¿Cómo ven la participación? ¿Subió, bajó después del 2001? ¿Es otra participación? ¿Se creció cualitativamente, pero no cuantitativamente? ¿Qué opinan ustedes? Y por lo menos lo que hace al transformador, estamos todo el tiempo tratando de generar espacios de participación, ¿no? Nos parece que es un punto súper necesario para poder darle una solución real a las problemáticas que estamos viviendo. En ese sentido, nada, crecieron los espacios en cuanto a participación. Uno de los espacios que más creció fue el espacio de jóvenes, que hay más o menos entre 20 y 30 jóvenes que tienen su espacio asambleario, en el que se discuten las problemáticas sociales y se hacen producciones artísticas respecto de eso. Y por lo menos lo que hace el transformador, sí, creció en cuanto a participación y creció cuantitativamente y cualitativamente, me parece, en la profundidad de las temáticas que abordamos y en las actividades que realizamos para eso. Bueno, seguramente, Molina, profundizaremos en el último bloque, ahí después de las 12:30, aquí con Vicky, con Diego, con Teté, sobre esto de la participación, los jóvenes. Nosotros lo vemos en muchos lugares que los jóvenes y las mujeres, digo, ¿no?, dos ejes importantes, vienen como tomando la batuta de las organizaciones sociales. Pero ahora nos tenemos que ir a los compromisos institucionales de las radios, ¿verdad, Molina? Así es, nos vamos a separar un ratito nomás, estamos ahí con algún tema técnico que nos va a acompañar, yo ya estoy convencido que nos va a acompañar a lo largo de todo este sudaca itinerante, pues ya está, digo, no es una cuestión de un programa, de un día, ni de media hora. Es que como hay mucha energía acá en el transformador, a veces nos saltan los cables, ¿viste? Estamos complicados con internet. Exactamente. Así es, ahora creo que ya logramos ahí la conexión con la gente de Radiográfica nuevamente. Si la gente se quiere comunicar o mandar un mensaje, señor Galeano. Lo puede hacer a un celular que es el 15-36-65-25-17. 15-36-65-25-17. Y también puede, obviamente, visitar nuestra página web, que es www.radiosudaca.com.ar. Así es, compromisos institucionales de las radios. Nos separamos un minutito nomás y luego continuamos con este sudaca itinerante del día de hoy desde el Centro Comunitario El Transformador, aquí en la localidad de Aedo, provincia de Buenos Aires. El mundo está amueblado con maderas de Brasil y hay grandes agujeros en la selva misionera. Europa no recuerda de los barcos que mandó. Gente herida por la guerra, esta tierra la salvó. Si me pedís que vuelva otra vez donde nací, yo pido que tu empresa se vaya de mi país. Y así será de igual a igual. Y así será de igual a igual. Somos Sudaca. Y ahora tiro yo, porque me toca, en este tiempo de plumaje blanco, un nudo con tu voz y un ciego como yo, vencedores, vencidos. Somos Sudaca. Bien, ahí estamos volviendo con este Sudaca itinerante, una primera hora bastante complicada, conexión a internet que se caía, el teléfono, pero hay que seguir para adelante porque aparte, este Sudaca itinerante, aparte de salir en vivo y en directo con los amigos de Radio Gráfica en Barracas, ahí en la ciudad de Buenos Aires, y con los amigos de FM Moreno, acá cerquita nomás, en el oeste, también sale por muchas otras radios en la grabación de este programa, así que vamos a seguir con todo lo que tenemos adelante, que son muchas, pero muchas cosas. Exactamente, y si los oyentes se quieren comunicar, pueden mandar un mensajito de texto, ahí llegaron algunos, al 15 36 65 25 17. 15 36 25 65, perdón, 25 17. Estamos ahí como medio distraído por el frío que está haciendo acá afuera. Estamos en la puerta del Centro Cultural, el Centro Comunitario El Transformador, aquí en la esquina de Caseros y Lavallol. Y tenemos mucho, Molina, ¿no? Así es, tenemos mucho y vamos a empezar a compartir algunas de las cositas que tenemos para el día de hoy. ¿Le parece? La humanidad está viviendo días tremendos. Un frío materialismo quiere burlarse de la ternura. Una hostil solemnidad quiere alejar a los hombres de la humana sencillez que hace cordiales y sensibles a los corazones. Mezquinas ambiciones han hecho olvidar ese encanto inefable de las pequeñas cosas humildes que nos rodean. Y el hombre que tenía amor se ha convertido en el hombre indiferente. Y el hombre que creaba se ha transformado en el hombre que destruye. Inconfundible la voz de Evita, de Eva Perón. El 26 de julio se cumple un nuevo aniversario de su fallecimiento, 57 años de la desaparición física de Eva Perón, y aquí en Sudaca no podíamos dejar de recordar, como tratamos de hacer con casi todas las fechas importantes para la historia de América Latina y para la historia de nuestro país, no podíamos dejar de recordar a Eva Perón. ¿Qué es lo que hicimos? No sé si algunos oyentes se acordarán, pero nosotros el año pasado estuvimos en un lugar que se llamaba Barrio Nicol, ahí en La Matanza. Usted se acordará, señor Galeano. El Barrio Nicol estaba una de las amigas que nos estuvo esperando para hacer el programa, Lili Galeano, fundadora del Movimiento 26 de Julio. Y nosotros pensábamos qué mejor que preguntarle a una persona que tiene trabajo comunitario, que fundó un movimiento que se llama 26 de Julio, en homenaje a Eva Perón, una persona que viene trabajando con los desocupados hace muchísimos años. Qué mejor que preguntarle a ella por qué el 26 de julio, por qué ese nombre y qué significaba Eva Perón. Así que vamos a escuchar a Lili Galeano, referente del Barrio Nicol, fundadora del Movimiento 26 de Julio, por qué le pusieron ese nombre al movimiento y qué es lo que ella piensa acerca de Eva Perón hoy en el año 2009 aquí en nuestro país. Cuando le tuvimos que poner un nombre al movimiento, sintetizaba en la guía espiritual de este pueblo, que sin lugar a dudas, después de 57 años, es la figura de Vita, ¿no? Lo más grande que hubo, que trabajó en pos de los que menos tenían, de los pobres, de los sectores, de los trabajadores, de los marginados, de los excluidos. Evita se enfrentó por los cabecitas negras, por los descamisados, ¿no? Por la gente del interior. Entonces, bueno, me parece que sintetizaba ponerla a ella como una guía, como una dirección clara, y que la historia continúa, ¿no? Continúa la lucha. Evita vive en el corazón de los argentinos que tienen memoria por su patria, por su tierra, por su pueblo. Y Evita es eso, ¿no? Me parece que ponerle 26 de julio a un movimiento de desocupados sintetizaba volver a traer a Evita en cada compañero, en cada barrio, en cada comedor, en cada merendero, volver a traer a Evita a nuestros lugares y reivindicarla, ¿no? Me parece que ella fue el gobierno de Perón y el gobierno de Evita que pusieron un Estado en función del pueblo y al servicio del pueblo, y eso es lo que estamos y seguimos necesitando hoy, ¿no? Un Estado que respete a su pueblo y que esté al servicio, y no que pasemos burocracias y lamentos para satisfacer las necesidades de nuestro pueblo, ¿no? Me parece que el mejor homenaje a 57 años es reivindicar esa figura que fue para nuestro pueblo. La gente sigue teniendo esperanzas, la recuerda en cada acto. No debe haber un hogar de los humildes que no tenga una imagen de Evita. Yo entro a muchas casas, casillas y casas muy humildes de compañeros, y siempre hay un cuadro de Evita, no solo en los centros populares o en los locales, sino que en muchos lugares muy humildes hay una imagen de Evita y hay un recuerdo, ¿no? Que me parece que es eso, la esperanza de vivir con dignidad. Ahí pasaba Lili Galeano en la primera parte de la columna que hizo sobre la figura de Eva Perón y por qué ponerle 26 de julio al movimiento donde ella está. Nos parecía interesante, importante, esta reflexión, sobre todo porque muchas veces cuando se habla de un personaje histórico, se hace una efeméride o algunos informes por el estilo, siempre uno trata de llamar o de entrevistar quizás a gente mucho más conocida, y a nosotros nos parecía que mejor que para hacerle un homenaje a Eva Perón y para recordarla en este programa, a una referente de un barrio, persona común y corriente que todos los días se levanta a laburar por su barrio, en gran parte como hacen los pibes de acá del Transformador, donde estamos nosotros, ¿no? Digo, gente que tiene laburo comunitario, que sale, que trata de ir resolviendo la cantidad de problemas que vive nuestra sociedad todos los días. Vamos a escuchar la segunda parte de Lili Galeano diciendo y contando por qué para ella es importante Vita, y también qué es lo que le pasa a ella personalmente a la hora de hablar de Eva Perón. Y me trae atreverme, romper los techos de cristal que se nos imponen, los obstáculos, me da fuerza, energía, no me confunde, me da claridad, me da mucha energía, mucha fuerza, porque ella se enfrentó a los poderosos. Ella fue la primera que llamó, que con odio le habló a la oligarquía. Imposible no verlo de esa manera. Evita es la claridad, es acostarte sin saber qué pasó, qué nos pasa en este pueblo, preguntarte mucho por qué y recordar la imagen de ella, sus saludos, su discurso, todo lo que hizo para enfrentarse por su pueblo. Es eso, es esa llama que se mantiene viva, como lo dice esa oración muy en muchos títulos. Pero Evita es eso, es recuperar la dignidad perdida para un pueblo. A mí, personalmente, me parece que hay una línea, ¿no?, que nuestro pueblo tiene un montón de próceres y valientes que dieron la vida, y seguramente San Martín, Belgrano, Juana Azurduy, el Che, también recordarlo, que el 26 es una fecha que se une con otro grande argentino. Evita sintetiza eso. A mí me da mucha fuerza porque es una mujer, porque necesitamos esa fuerza para continuar, ¿no? Nos pone claro en el camino y en la dirección, no nos confunde, o sea, nos pone en una, nos enfrenta con la derecha liberal antipatria y nos pone en un lugar, y sin lugar eso es Evita, ¿no? Creo que en estos momentos hoy es lo que más me mantiene y más claridad me da todo su pensamiento y su obra, ¿no? Una mujer que era la primera en llegar a la fundación, y a la Fundación Evita, y la última en irse, y que dejó la vida hasta sus últimos días, ¿no? En pos de dejar parado qué sector ella representaba, ¿no? Eso es lo que me transmite Evita. Bien, ahí pasaba Lili Galeano, referente del movimiento 26 de julio ahí en el barrio Nicol, en el recuerdo a Eva Perón, y también el recuerdo, si se quiere, de alguna manera, de este sudaca itinerante, cercano al 26 de julio, una fecha muy, pero muy importante para gran parte del pueblo argentino, donde se recuerdan 57 años de la muerte de Eva Perón. Les decíamos hace un rato nomás que la idea de Sudaca es tratar de ir cambiando cuestiones que tienen que ver con la música y tratar de ir poniendo algún artista, seguramente, que nos va a acompañar programa por programa. Para este caso, para este programa del Transformador, aquí en Aedo, hemos elegido Atahualpa Yupanqui. Exactamente, Atahualpa Yupanqui. ¿Quién fue Atahualpa Yupanqui? Además de, obviamente, un reconocido cantautor de folclore, nació el 31 de enero de 1980. Ocho. ¿Qué tal, eh? Allá lejos y hace tiempo. ¿Y cómo se llamaba? Se llamaba Héctor Roberto Chavero, pero eligió obviamente el nombre de Atahualpa Yupanqui en memoria de los últimos gobernantes aycaicos. Obviamente estuvo siempre muy vinculado por su sangre, por su tradición, a las comunidades originarias de nuestro continente, y desde ahí siempre se paró. Después estuvo en el Partido Comunista, lo echaron, sufrió obviamente la cárcel, el exilio, fue muy perseguido Atahualpa Yupanqui, y nos parecía que era interesante empezar con él, porque hay un montón de otros artistas que lo han tomado y lo han rememorado, porque obviamente es una de las máximas figuras del folclore aquí en la Argentina, a veces poco reconocido, por precisamente sus ideas políticas y por dónde, desde dónde se paraba. Pero es cierto que afuera, en otros países, en otros lugares, a veces se lo reconoce un poquito más. Así es, y como gran parte de los intérpretes y los artistas de folclore de nuestro país hablan y cantan de Atahualpa Yupanqui, nosotros los elegimos para compartir un poquito de música aquí en este sudaca itinerante del día de hoy, al dúo Coplanacu, en vivo haciendo Chacarera de las Piedras de Atahualpa Yupanqui. Aquí canta un caminante que muy mucho ha caminado y ahora vive tranquilo y en el Cerro Colorado. mis coplas al viento por donde quiera que voy. Soy árbol lleno de fruto como plantita en mi sol. Cuando ensillo mi caballo me largo por las arenas y en la mitad del camino ya me he olvidado de la pena. Caminé a Gazantelé, el churquirrayo cortador, no hay pago como mi pago, viva el Cerro Colorado. Ahí nomás lo trito nomás. A la sombra de un hostal hay un sentido de repente. A una moza que decía, su sigue que viene gente. Le voy a dar un remedio que es muy bueno para las penas. Grasita de iguana macho mezclada con hierba buena. Chacarera de las piedras, criollita como ninguna. No te metas en el monte si no ha salido la luna. Caminé a Gazantelé, el churquirrayo cortador. No hay pago como mi pago, viva el Cerro Colorado. Carta de San Martín Artigas, 13 de marzo de 1819. Creo que debemos cortar toda diferencia, dedicarnos a la destrucción de nuestros crueles enemigos los españoles, quedándonos tiempo para transar nuestras desavenencias como nos acomode, sin que haya un tercero en discordia. Cada gota de sangre americana que se vierte por nuestros disgustos me llega al corazón. Paisano mío, hagamos un esfuerzo, transemos todo y dediquémonos únicamente a la destrucción de los enemigos que quieren atacar nuestra libertad. Somos Sudaca. Por unos tragos de caña, el pobre compadre Juan, pobre compadre Miguel. Bien, continuamos aquí en este Sudaca itinerante. Pasaron ahí los Coplanacu tocando, haciendo Chacarera de las Piedras de Atahualpa, Chupanqui. Y nosotros volvemos un poquito al Sudaca tradicional y volvemos también, o nos vamos un minutito para la ciudad de Buenos Aires, porque la semana que viene hay una protesta, señor Galeano, ¿es así? Exactamente, la semana que viene hay varias protestas, el lunes en particular, el lunes 27 a las 17 horas en la Jefatura de Gobierno. Muchas organizaciones, la Juventud de la CTA, diferentes organizaciones universitarias, estudiantiles, se van a concentrar en contra de la UCED, que es la Unidad de Control del Espacio Público, la patota básicamente de Macri, y ahora el reclamo que se suma muy fuertemente es la designación de El Fino Palacios, ¿viste? Qué lindo apodo ese, El Fino Palacios, como el jefe de la Policía Metropolitana. Hay una concentración el lunes, también hay otra concentración el jueves, y durante toda la semana va a haber mesas en diferentes puntos de la ciudad, que lo están ahí organizando casi todas las organizaciones políticas, sociales y culturales, de los organismos de derechos humanos, casi todos los bloques, usted puede creer, Molina, casi todos los bloques de la legislatura se pusieron de acuerdo. En contra de esta designación está tanto la coalición cívica como el MST, Proyecto Sur, el kirchnerismo, está el socialismo, está un arco político bastante interesante, y el objetivo es juntar 100.000 firmas en contra de la designación de Fino Palacios como jefe de la Policía Metropolitana. Sí, incluso lo que dicen algunos rumores ahí que aparecen en algunos diarios es que una parte importante, no sé si muy importante, pero una parte por lo menos de lo que es el arco oficialista dentro del gobierno de la ciudad, o sea, del PRO, está bastante embroncado con la designación de este personaje como jefe de la Policía Metropolitano, de la futura Policía Metropolitana. Algunas joyitas que las dijimos en el programa de la semana pasada, pero las repetimos brevemente antes de ir al audio que tenemos preparado para este motivo, es que el tipo está involucrado en la represión del 19 y el 20 de diciembre. Tiene un libro que participa en realidad de un libro, donde hacen gala de que están de acuerdo con el terrorismo de Estado, de los 30.000 desaparecidos y la política que implantó la última dictadura militar. Además de eso, estuvo vinculado con el caso Bloomberg, con los desarmaderos de auto y los que estuvieron como tapando pruebas alrededor del secuestro del hijo de Bloomberg. También estuvo vinculado al tema de la AMIA y después vamos a escuchar un poquito más profundamente eso. La verdad que el tipo es una pinturita, ¿no? Digo, y dicen que el favor, dicen fuentes cercanas, diría página 12 del gobierno de la ciudad, dicen que el favor es se lo dan porque es el tipo que liberó a Mauricio Macri cuando él estuvo secuestrado, y lo liberó porque engancharon a uno de la banda, y este tipo fue el que lo torturó al tipo de la banda para que cantara el lugar donde estaba Mauricio Macri, y se fue con los medios, ¿no? Y sacó las fotos liberando a Mauricio Macri. Entonces, una forma de devolver ese favor es ahora designarlo jefe de la Policía Metropolitana. Exactamente. Y como la semana pasada se cumplieron 15 años del atentado a la AMIA, y como los familiares, o gran parte de los familiares de la AMIA, o sea, la gente que tiene algún ser querido y muerto y desaparecido, en lo que fue el atentado de 1994 en la Asociación Mutual Israelita Argentina, están muy embroncados con la designación de Jorge Elfino Palacio. Nosotros nos comunicamos con uno de los familiares, en este caso con Sofía Gutermann, que es una de las referentes de los familiares de la AMIA, y le preguntamos algo tan sencillo como ¿qué significa para un familiar de la AMIA que Jorge Palacios sea designado como futuro jefe de la Policía Metropolitana? Nos contestaba lo siguiente. A 15 años del atentado a la AMIA, un hombre que está al borde del procesamiento, que es el comisario retirado Jorge Fino Palacios, fue designado a cargo de la Policía Metropolitana, y el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, ha dicho que lo mantendrá en su cargo aunque el juez Ariel Lijo, como todo lo hace prever, dicte su procesamiento. Realmente, a 15 años, sin culpables, sin presos por las 85 muertes ni por las irregularidades en la investigación, que ahora Macri salga en defensa de un comisario que en este momento está imputado en la causa AMIA y que puede llegar a ser procesado, da la pauta de que la falta de ética de Macri y la falta de solidaridad para con los familiares de las víctimas y para con las víctimas mismas. Pero no solo es esto, sino que tendría que ser algo de solidario para toda la Argentina, porque el atentado nos tocó a nosotros, nos ha quitado a seres queridos, pero fue para toda la sociedad argentina. Entonces, poner en este momento en un cargo como jefe de la Policía Metropolitana a una persona que está tan cuestionada en este momento y defenderlo a rajatabla, realmente a nosotros nos deja un sabor muy amargo en la boca, porque hace 15 años que estamos luchando con mentiras, con irregularidades, con caminos desviados, da la pauta que a 15 años tenemos cero culpables y que aquellos que están imputados encima tengan méritos, reciban méritos, reciban nombramientos a pesar de nuestras protestas y de nuestro descontento. Sin la USEP. Sin Fino Palacios. Vamos por otra ciudad. El lunes 27 de julio nos concentramos en la legislatura porteña. A las 17 horas, en Avenida de Mayo y Perú. Pedimos la disolución de la Unidad de Control de Espacios Públicos, USEP. Nos oponemos a la designación de Fino Palacios en la Policía Metropolitana. Y estamos contra todas las políticas represivas de Macri. Venite el lunes 27 de julio a las 17 horas, a Avenida de Mayo y Perú. Convocan Jóvenes hacia una Constituyente Social. Bien, ahí continuamos en este sudoca itinerante. Del día de hoy estaba el aviso hecho de la gente ahí de la Constituyente Social, o de los jóvenes de la Constituyente Social, que no son tan jóvenes, pero bueno, que están ahí convocando a la marcha que de repudio a la designación de Jorge Palacios en la ciudad de Buenos Aires. Y también escuchábamos a Sofía Gutermann, familiar de la AMIA, que yo te digo, vos sabés que es la primera vez que yo entrevisto a un familiar de la AMIA y nada, es esa sensación de... me agarró así una suerte de dolor en el estómago terrible porque, viste, es como una tras otra, ¿no? Digo, fue el atentado, fue la impunidad, fue los palos en la rueda del señor Galeano, del gobierno del Patilludo, de Jorge Palacios, y después encima esto, ¿no? Digo, es como que te siguen mojando la oreja y la verdad digo que bastante fuerte, ¿no?, lo que le está pasando hoy a los familiares de la AMIA después de 15 años. Exactamente, y bueno, nos estamos yendo en este tercer bloque de Sudaca Itinerante. Estamos aquí en Aedo, en la localidad obviamente de Aedo, partido de Morón, en el Transformador, aquí en la esquina de Lavallol y Caseros. Nos están atendiendo 20 puntos, y matecito, un poco de frío, tenemos que decirlo, pero estamos rodeados de gente amiga. No, no es responsabilidad de gente transformadora. No, claramente no, claramente que no. Así que bueno, y se pueden comunicar con nosotros por correo electrónico entrando a nuestra página web al www.radiosudaca.com.ar, o nos pueden mandar un mensajito de texto al 15 36 65 25 17. Lo que pasa es que como me están así, tengo como una mariposa, me está dando vueltas en la acá en el oído, que me está diciendo Facebook, que tengo que decir que nosotros también estamos en Facebook, aunque Molina no esté y yo tampoco esté en Facebook. El programa está y está siendo muy visitado por esa vía, así que le mandamos un abrazo enorme a todos aquellos que siguen el programa por esa red social. Así es. Nosotros vamos a los compromisos institucionales de cada una de las radios. Nos separamos por dos minutitos nomás y continuamos ahí en el último bloque de este Sudaca Itinerante, en la esquina de Lavallol y Caseros, aquí en el barrio de Aedo, provincia de Buenos Aires, con los amigos de El Transformador. Yo en la forma que Tony habló no encontré hipocresía, y la historia que escribe la CIA yo me la paso por las pelotas. Acá en mi barrio el hambre se nota y pasan balas todos los días, y la violencia se pone fría y te espera sentadita. Somos Sudaca. No se me quede, José, por favor. Alguna vuelta le vamos a encontrar. Y déjese de pensar que la música es una nota. Sudaca. Bien, arranca el último bloque de este Sudaca Itinerante del día de hoy. Los que nos están escuchando en vivo saben que son las 12:30 pasaditas, pero los amigos que están saliendo grabado obviamente no tienen por qué saberlo. Lo que les decimos es que uno piensa que al mediodía, con un sol terrible que había, la estábamos pasando José. Bueno, se nubló todo, nosotros estamos acá en el patio del Transformador y el frío se siente mucho más cuando el sol se va. Exactamente, así que si escuchan que Tete, que Vicky o que Diego empiezan como a tartamudear, no es que se ponen nerviosos con nuestras preguntas, sino es que hace un frío más o menos. Bueno, recordamos, entonces estamos aquí en la localidad de Aedo, en el partido de Morón, hablando aquí con los diferentes compañeros de El Transformador en este último bloque del Sudaca Itinerante. Así es. Che, yo me quedé ahí en la primera parte, encima estábamos con todos estos líos técnicos del programa. Estábamos resolviendo otra cosa, pero me quedé con algo colgado que me parecía importante que nos cuente y que le cuenten a los oyentes, que tiene que ver con el día a día del Transformador y con la participación de la gente. Digo, la gente del barrio cuando pasa, cuando ve que hay actividades, ¿qué onda? ¿Se prende, mira con cara rara? ¿Es medio indiferente? ¿Cuesta que la gente participe? La gente del barrio es un barrio de gente grande. En general, directamente así no tiene una participación activa en las actividades del tranfo. Sí vienen muchos jóvenes de otros lados, de la zona de Merlo, Padua, Ramos, y sí se ve mucho la participación de los jóvenes. De hecho, también de eso surgió la Asamblea de Jóvenes, que tiene una característica fuerte en la participación, en la formación y en la acción, ¿no? Respecto a eso, bueno, es el tercer año que participamos en el Campamento Latinoamericano de Jóvenes, con movimientos de campesinos, organizaciones piqueteras, el MST de Brasil. Y bueno, más que nada la actividad de ese espacio es la formación y política de jóvenes. Y la acción concreta en una actividad que confluyen jóvenes de Latinoamérica, que se comparte la cultura, las problemáticas que está viviendo cada movimiento, y se hace una acción directa pública que en general tiene que ver con los saqueos de los recursos naturales, y las manifestaciones públicas de hecho se hacen a las empresas que se instalan en las comunidades y destrozan todo, ¿no? Destrozan las comunidades, destrozan la cultura, destrozan el medio ambiente, y bueno, más que nada se trata de eso. Y si uno tuviera que pensar, ¿no? Digo, esto de la participación, calculo que cualquier organización, más si es una organización que está compuesta, y por lo que venimos charlando fuera de micrófono, en su mayoría por jóvenes, ¿no? Que a veces vienen y a veces no, de tradiciones políticas, a veces vienen de otra participación. La pregunta sería como doble. Si ustedes ya tenían como una participación anterior, o su primera experiencia en lo que sería la militancia es a partir del transformador. Y la segunda pregunta es, ¿cómo evalúan que la juventud participa? No en términos de cantidad solamente, si los procesos de discusión están siendo más profundos, menos profundos, si ustedes sienten que hay una madurez en nuestra generación, podríamos decir. Sí, de la primera pregunta, bueno, tiene cada uno, digamos, tiene su historia, y cada uno, no solo nosotros tres, sino cada uno de los que participan de Transformador. Por supuesto, los más jóvenes suele ser su primera experiencia comunitaria, social, política, como le querramos llamar. Cuando hablamos de los más jóvenes, por ejemplo, ¿a qué edad nos estamos refiriendo? Y acá 16 a 18, 19, 20, que suelen conectarse con el espacio a través de los talleres que funcionan acá. Hay un montón de talleres de telas, de malabares, de clown, de guitarra. Y bueno, a través de todos los talleres de teatro se van acercando jóvenes de estas edades que, bueno, obviamente están haciendo sus primeras experiencias o su primera experiencia. Algunos somos un poquito más grandes, un poquito nomás. Por ahí hemos tenido participación en otros espacios. Pero bueno, eso también es muy personal, ¿no? ¿Y cómo era la segunda? Disculpe. No, en realidad también tenía que ver con esto de qué sensación tienen ustedes, de que ya vienen haciendo cosas del 2001 para acá. Algunos se habrán enganchado un poco más tarde, habrán ido y vuelto. Pero, ¿qué sensación tienen de las discusiones, ¿no? Digo, las discusiones en términos de nosotros como generación, a veces ausentes, digo, algunos parámetros, algunos paradigmas de la política, y si eso se está discutiendo o no. Digo, yo tengo una sensación totalmente esperanzadora, porque lo que se ve mucho acá, que hablábamos recién, nos preguntaban por la participación del barrio. Edo es un barrio muy de clase media, hasta un poquito más en algunos lugares. Y lo que se ve mucho en los jóvenes y en nosotros también, ¿no? Es como un malestar terrible con el sistema, ¿no? Con la realidad cotidiana. Y en un espacio como este, o todos los espacios que hay acá por la zona, por todos lados, es como que uno encuentra, ¿no? Un lugar donde ponerse, donde poner el cuerpo, donde ponerse a uno mismo, donde encontrarse, expresarse. Entonces es como que se transforma la gente, ¿no? Por eso la mirada esperanzadora es como el lugar que uno está buscando de manera, sin saberlo, ¿no? Uno está buscando algo que sea diferente a toda esta cosa oscura que son los medios de comunicación, el consumismo, digamos, el tener y no el ser, Y eso está, ¿no? A veces reflexionado, a veces no, intuitivamente, pero están los pibes, están nosotros, y cuando uno encuentra dónde poner eso, cambia. Así que esa es una mirada que tengo yo como muy esperanzadora. Bueno, ¿alguno quiere agregar algo? ¿Tete quiere hablar? ¿No? ¿Tete está como concentrada en otros quehaceres? ¿Vos tenés una pregunta, Molina, ahí? Sí, más que nada tiene que ver con el tema que estamos hablando, con el tema de la participación, con el tema del barrio, con el tema de cuáles son las charlas y los temas que salen en la conversación por ahí, en la preocupación de los vecinos o de los chicos que se van acercando al Centro Cultural. Digo, hay actividades puntuales acá en el Centro Cultural que tienen que ver con todas las cosas que ustedes nombraron, ¿no? Digo, más allá de eso, todos los trabajos comunitarios en general de la República Argentina también tienen un nivel de discusión, de debate, de conversación con los vecinos y con la gente que viene acerca de la realidad argentina. Digo, ¿cuáles son los temas que hoy ustedes más están conversando con la gente que se acerca al transformador o con los temas que más preocupan a la gente que anda dando vueltas por acá? Por un lado, como organización, no creemos que es como súper importante el laburo que se está haciendo con niñez y con la juventud, que son la parte social como más golpeada y que está sufriendo más como la crisis, no solo a nivel de Argentina, sino a nivel latinoamericano, va a África, a nivel mundial, ¿no? Y discutir el tema ahí de la seguridad, que por ahí es el tema que está muy en boga, además en los barrios de clase media, desde otro lugar, ¿no? De la inseguridad, de los robos que se plantea y de toda la delincuencia, y la inseguridad que nosotros vemos, que es otra, ¿no? Y que es muy grande, que la de los pibes, la de los chicos, todas las personas, ¿no? Que sufren una inseguridad mucho más amplia que te saquen el celular en el Sarmiento, que, digamos, por supuesto no está bueno, ¿no? Pero, digamos, como que la inseguridad es un tema muy amplio y que está muy en boga en el barrio o en Argentina, y nosotros tratamos de darle otra mirada, ¿no? Bueno, yo, perdón que me meta en lo que ustedes están hablando, digo, pero a modo de comentario, un informe que salió esta semana, la verdad me olvidé el nombre de la organización civil que está trabajando, la asociación civil que está trabajando al respecto, pero en la Argentina, en los últimos 2 años, cada 3 días muere un preso, ¿sí? En la República Argentina, cada 3 días muere un preso por problemas internos de la cárcel, ¿sí? O sea, hay más de 100 muertes por año en cárceles argentinas, digo. También me parece que eso tiene que ver con el tema de la inseguridad, digo, y a partir de ahí nosotros podemos nombrar como una cantidad de cosas, ¿no? Que van pasando. Digo, ¿cuánto es la gente que muere o que tiene problemas hoy con el frío que está haciendo en nuestro país y que está viviendo en la calle? Y así ir nombrando cuestiones que tienen también que ver con distintos tipos de inseguridad. Pero bueno, nada. Sí, digo, la criminalización de la pobreza, digo, las cárceles están colmadas de pobres y es ahí donde se pone el foco, cuando en realidad creemos que es otro el problema. La criminalización aparejado a eso de las organizaciones sociales, como que me parece que a nivel de organizaciones estamos así como en una coyuntura bastante complicada, pero hay que seguir apostándole, hay que seguir adelante, y porque si no lo que se viene consideramos que es mucho más complicado, ¿no? ¿Ve que se viene algo difícil para el país? Sí, para en general, para el país, para Latinoamérica, y para los movimientos, y para la gente para los pobres, y bueno, nada, como que hay que pelearla. Hay un intento ahí de restauración, ¿no? No sé si restauración conservadora, de derecha, digo, tiene varios nombres. Hablando con Lucía Topolansky, senadora del Uruguay, que es columnista habitualmente en nuestro programa, y que, bueno, hoy no puede salir al aire, pero vos es que en el Uruguay también una de las palabras que se están usando es en contra de la restauración conservadora, ¿sí? Digo, en la lucha del Frente Amplio por volver a ganar las elecciones de este año, aparece esa palabra. Y en varios lugares está esta sensación, ¿no? Como que hay una suerte de derecha, de conservadurismo, grupos económicos, multimedios en América Latina que, por lo menos, uno tiene la sensación que están como mucho más organizados y con algunas líneas mucho más claras en cuanto a sus objetivos para pelear contra lo que uno podría denominar el campo popular. Sí, por supuesto que da mucho miedo que que gobierne Macri en algún momento este país, pero digamos, hoy más allá de ese temor y de esa restauración, están pasando un montón de cosas, la gente de Pelota de Trapo la siguen secuestrando y la siguen intimidando constantemente, que hacen un laburo similar al que hacemos nosotros. A la Orgásmica la sacaron a patada, ustedes hablaban de la USEP, que se dedican a pegarle a gente que está en situación de calle, también a la Alameda, que hace un par de semanas lo fajaron por una de las denuncias que hacen. Digamos, es una cuestión de la, no solo un temor para el futuro, sino una realidad, ¿no?, que está pasando y que nosotros vemos que toda la gente que se está organizando está empezando a correr serios riesgos, ¿no? Sí, interesante. Vamos a cortar un poquito con un poco de música, ¿qué les parece? Y ahora volvemos y seguimos hablando de esto y de las cosas que tengan ganas de hablar. Yo tengo ganas de que Tete hable un poquito más, ahí voy a hacerle un par de preguntas. Porque tiene una buena referencia, además es la jefa de prensa y difusión de acá del transformador. ¿Qué tenemos, Molina, para ahora, para escuchar y compartir esto que tratamos de hacer por primera vez, Atahualpa Yupanqui, en diferentes intérpretes, en diferentes modalidades? Así es. No podía faltar sobre el final del programa uno de los temas clásicos de Atahualpa Yupanqui, sobre todo para el rock nacional, que hizo famoso Divididos con su versión de El Arriero. Así que del disco La Era de la Boludez del año 1992 vamos a escuchar El Arriero por Divididos. En las arenas bailan los remos, el sol juega en el brillo del pedregal. Y prendido a la magia de los caminos, el arriero va. Es bandera de niebla su poncho el viento, lo saludan las flautas del pajonal, y apurando a la tropa por él cerro, el arriero va, el arriero va. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Bien, ahí, mientras seguimos escuchando El Arriero en la versión de Divididos, el disco La Era de la Boludez, volvemos los últimos 10 minutitos de este sudaca itinerante del día de hoy en Aedo. Hasta haciendo un frío de padre, señor nuestro. Yo creo que vamos a cambiar el mate por alguna bebida espirituosa. Que tenga, algo por el estilo. Café al coñac, dice usted. Vamos a decirle a los oyentes que nuestro operador, Leandro Pafundi, acá en el piso, y que aparte es el que arma la página, saca la foto, bueno, todo lo que tiene que ver con la expresión de sudaca en internet, cada vez que ponemos un tema de música va y se esconde abajo de un techo, se mete adentro de la casa como si eso fuera a reparar el frío que está haciendo. Sufre mucho del frío nuestro compañero Pafundi. Continuamos aquí entonces, en la esquina de Caseros y Lavallol, a dos cuadritas nomás de la estación de trenes de la línea Sarmiento de Aedo, con Vicky, con Diego, con Teté, charlando. Estábamos charlando un poco de esto de la derecha que se viene en Argentina, en Latinoamérica, esa cosa que está apareciendo y que me parece que las últimas elecciones fueron también un reflejo de ese avance. Pero yo quería volver más al laburo, más del día a día, más del transformador como lugar de participación política, de transformación de la realidad. Y por ahí le quería preguntar a Teté, a ver si ella podía, digo, desde que ella empezó o desde que ella se incorporó al transformador, ¿cuáles fueron las cosas que te sorprendieron que ustedes lograron hacer? ¿Cuáles fueron esas cosas que decís, pa, queríamos hacer esto y lo hicimos y nos salió redondo? Esas cosas por las cuales uno se pone contento y dice, ta, es importante militar, digo, hay una devolución con eso. Nada, todo en realidad, porque cuando entramos acá, como no sé, nunca se me imaginó que iba a ser esto. Y después, lo que es el espacio de jóvenes, creo que es lo que más allá del resto de los otros laburos, ¿no? El eje central es generar participación, de no nos quedemos en casa y naturalicemos lo que pasa cotidianamente. Y eso me parece como bastante importante, romper con un montón de cosas, qué sé yo, también desde talleres, con la mercantilización de lo que es el arte, ¿no? Como una condición para poder, que termina siendo elitista. Entonces, me parece como que esas cosas, o el arte como herramienta de transformación social, es un poco lo que se intenta trabajar desde acá, desde el transformador. Bueno, y ahora como la misma pregunta, pero al revés, que a veces nos cuesta, ¿no?, pensarnos. ¿En qué cosas creen que se equivocaron, le salió mal o no le dio la nafta, digo, hablando mal y pronto? Uy, no sé. Una de las cosas que por ahí está costando, pero estamos como en eso, es el tema de la articulación con otras organizaciones. Me parece que el día a día de cada organización nos termina comiendo y que es un punto que hay que hacer recontra fuerte para poder avanzar y hacernos fuerte en esta lucha. Y nada, me parece que eso es algo que tenemos que ponerle como más energía al momento de laburar y tomarlo como el cotidiano que hacemos. Como cuando venimos a laburar con los pibes, cuando venimos a laburar con talleres, me parece que tiene que ser parte del cotidiano el tema de articular con otros espacios y otras organizaciones. Ahí Diego quiere agregar algo. Y comunicar también, por ahí es un tema que está ahí. Bueno, hoy estamos haciendo radio, así que está buenísimo. Pero comunicar, digamos, transmitir la experiencia a la mayor cantidad de gente posible, una experiencia que nosotros valoramos muchísimo, ¿no? También es como un tema ahí a laburar, ¿no? Poder comunicarlo lo mejor y lo más posible, porque vemos que en el mano a mano, digamos, la gente se transforma. Entonces estaría buenísimo que se transformen todos. Bien, che, ¿qué es lo que se viene de acá para adelante en el transformador? ¿Qué es lo que se viene para lo que queda del año 2009, pero para los próximos tiempos también? Bueno, la semana que viene se retoman los talleres, todo el espacio de talleres que mencionamos un rato, de tela, de clown, de teatro, de guitarra, de ¿qué más? De trapecio, de malabares, que habían parado por las vacaciones y un poquito por la gripe. También vuelven los encuentros culturales, que todos los sábados hay acá. Y también el viernes que viene organizamos un cine debate que lo hacemos con Hijos Zona Oeste, donde vamos a pasar una película que se llama Otro Gallo Cantará, que está hecha por el Movimiento Nacional Campesino Indígena y trabaja la problemática en un pueblo particularmente de Córdoba. Y después del 4 de septiembre cumplimos 6 años acá, así que creo que se va a hacer también una fiesta y un cine debate también. Después para septiembre vamos a estar participando del Encuentro Nacional de Mujeres, que se hace en Tucumán, y también en septiembre con el espacio de jóvenes vamos a estar participando del campamento latinoamericano de jóvenes que se hace en Salta, en el Valle Calchaquí, en la comunidad de San Carlos. Así que bueno, nos queda mucho laburo. Hay un espacio acá también que es el espacio de mujeres de género que están laburando para ir al encuentro, que este año es en Tucumán. Y también va a haber un evento el 15, ¿no?, de agosto. El 15 de agosto, un evento más allá de todos los eventos culturales que hay acá todos los sábados. Y un viernes por mes de cine debate. Va a haber un evento para juntar fondos para ir a Tucumán con todo el grupo de mujeres de género acá del Tranfo. Sí, así que digo, nada, el año bastante movido por los, para sí, los cuatro o cinco meses que quedan. Sí, a full. Bien, y para el año 2010 están proyectando algo, porque ahí cuando nosotros llegamos, yo me quedé colgado con una pregunta que tenía que ver con el tema de lo de la casa, ¿no? Digo, de cómo lograr el espacio pueda quedar para la gente que hoy está articulando el transformador, ¿no? Porque ahí, por eso yo también les preguntaba para el futuro, hay un tema que estaría bueno ahí que por lo, si se puede en uno o dos minutitos, que lo cuenten. O sea, porque esta casa no es que se la dieron a ustedes para hacer un centro cultural. No, en su momento, como contó Vicky, se pudo entrar, digamos, porque la casa estuvo abandonada, era la casa que entraban todos los pibes del barrio a tirarle piedras y a hacer cuestiones amorosas también. Y bueno, entramos, pero por supuesto con el resurgimiento de las de la construcción, la casa volvió a tomar valor, está en un lugar y como que hubo una ofensiva, pero hay un proyecto de ley que ya está aprobado en senadores, creo, y está por salir en diputados para la expropiación, para que quede para la gente, ¿no? Para el que quiera llevar adelante estos proyectos. Ahora estamos nosotros, pero han pasado un montón de gente y bueno, estamos ahí peleando, ¿no? Para que eso salga y se regularice del todo la situación. Y por lo menos para que no sea una futura propiedad privada, ¿no? Que no quede en manos de un edificio, sí, o de algo por el estilo. Igual eso no va a suceder, quédate tranquilo, es imposible. Además, esta casa es patrimonio de la provincia, patrimonio histórico, le hizo Bustillo, no se la puede derribar, así que olvídense. Bueno, la verdad que le queremos agradecer al Transformador en nombre de, obviamente, por medio de ustedes, por medio de TT, por Vicky, por Diego, agradecerle a todos los que hacen el colectivo El Transformador por recibirnos hoy Sudaca itinerante, y bueno, obviamente decirles que están abiertos los micrófonos de Sudaca para el momento que sea, que quieran, estamos acá para servirles, como diría un amigo mío. Sí, está buenísimo lo que hacen, nosotros también le agradecemos que vinieron, sí. Le agradecemos que vinieron, que han venido con todo acá. Y como hablábamos hace un rato, le están poniendo el cuerpo, ustedes se están moviendo, así que somos compañeros de alguna manera. Y un saludo para el FM Moreno, que está Leva ahí, así que le mandamos un abrazo, es un compañero acá también del Tranfo. Ah, perfecto, buenísimo. Che, ahí antes de irnos, ellos decían algo de comunicar, por ahí estaría bueno que den su página web, aunque no esté ahí TT fuera del micrófono, decía que estaba medio desactualizada, pero bueno, importa, que se acerquen. Primero que están acá en Lavallol y Caseros al 200, ven una casa enorme, tocan la puerta, pueden venir a participar en diferentes horarios, pero si quieren comunicarse por la página, ¿cómo hacen? Dale, es www.eltransformador.org.ar. Muy bien, entonces www.eltransformador.org.ar. Ok, ORG ahí, punto ar, entran y se vienen, se pegan a vuelta, que seguramente los van a recibir muy bien. Así es, exactamente. Nosotros empezamos a saludar a todas las radios amigas que semana tras semana retransmiten este Sudaca itinerante. Exactamente, un saludo allá para la gente de Barracas, la gente de La Boca, Radio Gráfica en la 89.3 y FM Moreno 90.1, que estamos saliendo en vivo en este momento. Creo que ya solucionamos todos los problemas técnicos cuando nos estamos yendo. Y finalmente, saludamos a los que nos retransmiten. En la ciudad de Buenos Aires, FM Bajo Flores. En Quilmes, FM Compartiendo. En Moreno, FM La Posta. En La Plata, Radio Estación Sur. En Toxum, Radio Tranquila. Y en Córdoba Capital, Radio Revés. A todos ellos, un abrazo enorme desde aquí del equipo de Sudaca Itinerante. Así es, exactamente. Y yo quiero recordar dos cositas muy cortitas que tienen que ver con lo que está pasando en nuestro país y en América Latina. No pudimos sacar a la gente Pelota de Trapo, que sufrió un nuevo secuestro de un integrante suyo el viernes 24 de julio, precisamente porque por los problemas técnicos no pudimos hacer ahí la conexión, pero seguramente lo vamos a tener para la semana que viene, y va ahí nuestra solidaridad. Para la gente que quiere saber de lo que está pasando en Honduras, yo les recomiendo que vean en internet radiotrinchera.org, radiotrinchera.org, o se meten en Google y buscan, hay un montón de páginas alternativas, y la verdad que hoy lo que está pasando en Honduras, la verdadera información está pasando por medios de comunicación alternativos, vale la pena meterse para saber qué es lo que está pasando, no solamente en la frontera con Celaya, sino dentro del país. Muy bien, entonces nos despedimos ahí con la música característica de fondo. Agradecemos a todos en este Sudaca itinerante el día de la fecha que estuvo aquí, en el Transformador, en la localidad de Edo, provincia de Buenos Aires, en más exactamente en Morón, partido de Morón, con Vicky, con Tete, con Diego, y un abrazo a todos los que nos permitieron llegar hasta aquí. Así es, señor Leandro Pafundi, la operación técnica, mil gracias. Será hasta la semana que viene en un nuevo Sudaca itinerante. Tenemos que hacernos un mundo mejor, porque este está enfermo y nosotros no. Somos Sudaca.